Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Marito, buen día. ¿Cómo estás, Marito? Arrancando el día, ya sintonizando la radio. Buen día, gente. Buen día, Damián. Buen día, Hito. Ahí el mecánico, nuestro mecánico, Hito, que ya está sintonizando la radio. Muchas gracias, gracias, Hito. Gracias por estar así del otro lado. A todos ustedes que se empiezan a enganchar de a poquitito, se van enganchando todos. Qué bueno, qué bueno. La verdad que me hacen sentir muy bien, feliz de que justamente hago algo que me gusta mucho, que lo hago con mucha felicidad, con pasión y sentir la retribución de ustedes del otro lado me hace aún más feliz. Así que gracias, simplemente gracias, que es, me parece, el término apropiado para estos casos. Ay, sí, no quería. Nada, gente, bueno, buen comienzo de miércoles, a pesar del clima, muy buen comienzo para todos. Vamos a ver si se aguanta la lluvia, ¿no? A ver si podemos ver, a ver qué dice. Bueno, vamos a empezar entonces con el clima. Vamos a decirle cómo viene el día para hoy, a nivel climático. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, dice que estamos en 21 grados 6 décimas. Con una humedad del 75%, con una presión atmosférica de 1.006,5 hectopascales, con vientos noroeste a 11 kilómetros por hora y la visibilidad aún es plena, 10 kilómetros por hora. Dice algo nublado. Habría que actualizarlo porque acá ya está todo encapotado. Pero bueno. Y dice que vamos a tener una máxima de 27 grados para el día de hoy. Sí, por la mañana acabamos. El tiempo, ¿cómo va a estar por la mañana? Chaparrones. Por la tarde, tormentas aisladas. O sea que la probabilidad de precipitaciones es entre un 10 y un 40% para ambos turnos. Turno mañana, turno tarde. No me habla de la noche, o sea que la noche todavía no está definida. La temperatura durante la mañana va a ser de 21 grados. Por la tarde nos pronostican 27 grados. Los vientos van a subir. Por la mañana, que es en este momento, entre 13 y 22 kilómetros por hora. Hacia la tarde vamos a tener vientos de 23 y a 31 kilómetros por hora. Ya va a estar más ventoso, imagino que no va a ser tanto calor como dicen acá, pero bueno, vamos a creerles. Dirección predominante del viento no hay, ¿sí? Y hacia la tarde es del suroeste, perdón. Puede haber ráfagas, mientras está la tormenta puede haber ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Es un montón, ¿o no? Claro, un semitornado, un tornadito, un huracancito, ¿cómo sería eso? No, terrible, terrible. Bueno, gente, espero que igual a nosotros no nos hace nada, la lluvia, el factor climático. Nosotros tenemos que salir igual, lo que somos pobres tenemos que hacer las cosas igual, así que no nos queda otra y ya estamos acostumbrados a hacerlo así. Gente, dicho esto, vamos a comenzar con los titulares, ¿les parece? Y vamos a ver si podemos armarnos rápido y hoy poder entregar temprano a la radio, porque siempre terminamos tarde, así que gracias a la radio y perdón. Gente, empezamos con el Infobae. Recuerden que leemos Infobae y leemos Crónica. Aquellos que quieran conocer la nota entera deben entrar al infobae.com, que es desde allí donde las leemos. Y empezamos. Dice Efecto Macri, el kirchnerismo desliza que Cristina Fernández de Kirchner no competirá y ganará fuerzas la ida de una PASO peronista. ¿Sí? Luego del renunciamiento del expresidente, el Frente de Todos se prepara para dirimir las profundas diferencias en una interna abierta. Guado de Pedro se posiciona como el candidato K, el plan B llamado Kicillof. Así que si quieren ver, ahí tendrían que leer qué es lo que dicen respecto a esto. Seguimos, dice, ¿cómo era la vida de Argentina en Argentina de los espías rusos detenidos en Eslovenia? Y bien, acá se vive bien. Acá no los iban a perseguir ni nada por el estilo. Si acá no... Supo que era adoptada y buscó a su madre biológica, pero ella se lo recriminó. Arruinaste mi vida perfecta, le dijo. ¿Y si la adoptó? ¿No? Qué bárbaro eso. Dice Alberto Fernández, se encontrará con Biden en la Casa Blanca para pedir apoyo político en el Fondo Monetario Internacional. La videollamada de Lionel Messi que emocionó a Arturo Vidal y su familia. Alfa se debe referir al lobo macho alfa, el perro. Seguimos, no leemos estupideces. La lista de candidatos, seguimos. Ah, la lista de candidatos para reemplazar a Hugo Ibarra como técnico de Boca Juniors. ¿Se supieron los motivos por el que lo echaron? ¿Usted que es hincha de Boca? ¿Se supo ya, no? ¿Algo extra deportivo? Por perro. Sí, me imaginaba. Pero qué raro, ¿no? De repente que estaban entrenando todo. Me parece poco serio. Pero bueno, eso. Cuando a alguien le dan poder a alguien que no tiene cultura, gente, es muy peligroso. Ya lo decía San Martín. Así que bueno. Con un hat-trick de Lionel Messi, Argentina goleó 7-0. Ya esto me da, la verdad que no lo voy a leer. Crónica de una revolución en Santiago y las miles de personas que vieron a Messi. Este pantalla, plan humo, plan pantalla para las masas. Ya no me está gustando nada. La decisión de Macri acelera las internas y su rol repone el interrogante sobre el futuro de Juntos por el Cambio. Flaco, hiciste muchas cagadas, te quiero decir. O sea que si te vas a postular, tendrías que pensarlo. La bolsa de Rosario dice que las lluvias en la zona pampeana marcaron el final de la sequía histórica. Científicos crearon una albóndiga gigante de carne cultivada de mamut. ¿Cómo cultivada de mamut? ¿Qué hicieron? ¿Hicieron un mamut? ¿Lo mataron? ¿Hicieron una albóndiga? Una locura. No sé qué hicieron. Después vamos a leer lo que hicieron. Marcoli, ¿quién es Marcoli? Marculi. Nada, esto. Perdón, aquellos que les gusta Gran Hermano, entren a infobae.com y lean la nota completa. Sexo, dinero y chistes siniestros a sus amigos. Enemigos, la lista de últimos deseos de Arquímedes Puccio. Qué tipo enfermo este. A 50 años del último soldado de Estados Unidos en Vietnam y las cuatro fotos terribles en la guerra. Lo que América Latina. Perdón, me aparecen las publicidades. Lo que América Latina y el Caribe pueden aprender de la influencia de China en África. La frase de Humberto Grondona sobre Messi que generan polémica. ¿Qué es este? ¿Que este chico lo diga? ¿A qué se refirió? Sergio Berni, si Néstor se levantara de la tumba, creo que saca patadas el orto Alberto Fernández. Siempre haciendo sincericidio este hombre. Eugenio Ursaco, nuevo ministro de seguridad porteño. Hay que comprar el doble de pistolas Taser. Muy bien. Muy bien. Con 220. Pum, chao, la mierda. Las 13 preguntas sobre dengue. ¿Desde cuáles son los síntomas hasta cómo se puede prevenir? Esto fue lo que leímos ayer. Bueno, acá se está repitiendo. Bueno, gente, a ver, seguimos. Cuando el rey Juan Carlos le confesó a su amante la culpa que sentía por matar a su hermano. Mamá. El príncipe Juan Carlos, el de España. Qué locura, ¿no? La fábrica de pianos de un pueblo que exportaba y cerró. Símbolo de la Argentina que pudo ser. Cerró, dice. Claro. La fábrica de pianos de un pueblo que exportaba y cerró. Símbolo de una Argentina que pudo ser. Añoranzas. Bueno, gente, no sabemos votar, así que nos tenemos que aguantar lo que venga. La asunción de Viola, el dictador breve y el ministro que aseguró que el que apuesta al dólar pierde. Siguen. La Corte Suprema intervino en el traspaso de tierras a una comunidad mapuche y le pidió el expediente al juzgado de Bariloche. Fórmulas puras o cruzadas y el factor geográfico. Los criterios en el frente de todos para los candidatos a vicepresidente. Bueno, sigue en la interna. Dice fuerte cruce entre genial, ya saben que quiera leer Gran Hermano. Que hice la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jay Mamón por abuso sexual. Una argentina en la Casa Blanca. El secreto de un neurocirujano y triatleta de 82 años para lograr agudeza física y mental. El gobierno amplió presupuesto de gastos en más de 55 mil millones de pesos para políticas de ingreso. ¿Cómo política? ¿Qué sería eso? La CGT comienza a desperezarse en medio del alza de la inflación y la presión por los salarios. La CGT comienza a desperezarse en medio del alza de la inflación y la presión de los salarios. Pasaron 4 años, muchachos, y venimos en carrera con inflación y ahora se están despertando. Gente, hagan un mea culpa, pero nosotros tenemos que hacer el mea culpa, ¿eh? No ellos, ellos así están bárbaros. Volvió la presión sobre el dólar ante la demora del gobierno para comenzar a implementar el canje. Bien, genial. Dicho esto, vamos a ir a los primeros temas. Hoy tenemos una temática media rara. En la segunda hora, que es la de música internacional, estamos muy tecno, muy, muy electrónicos, muy, pero del viejo, de lo lindo. Así que hacemos un revival chiquitito por esa época, que a la gente que le gusta Depeche Mode, Duran Duran, todo eso, le va a gustar mucho. Pero mientras tanto, recuerden, ¿cuál es nuestra temática general? Es la de, en la primera hora, ponerle música en español, ¿sí? Para que lo puedan cantar. El canto nos produce alegría. Aunque cantemos en la ducha y cantemos muy mal, como lo hacemos casi la gran mayoría, es muy lindo cantar y nos ayuda a despertarnos y comenzar el día bien, bien despejados y bien para arriba. Recuerden que nos pueden mandar ese mensajito. Perdón, me estoy apurando. Esta ansiedad me está matando. En la segunda hora, como le dije al principio, es de música internacional y tenemos toda esa temática hoy un poquitito más electrónica, no electrónica de lo que conocemos como música electrónica, más a lo Duran Duran, Depeche Mode, Camouflage, toda esa música de aquella época, que es hermosa, que nos va a gustar y espero que les guste. La tercera hora es un problema de ustedes, gente. La tercera hora puramente exclusiva de ustedes, la programan ustedes. ¿Cómo? Mandándonos un mensaje, en lo posible un audio, al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47 o bien por nuestras redes. En Instagram estamos como mdiferentesok y en Facebook estamos como mañanasdiferentesok. ¿Sí? Recuerden que nuestro tema de consigna de la semana es ¿a qué parte del mundo te gustaría viajar y por qué? Por favor, manden un audio, así lo podemos reproducir directamente al aire. Así que así es más entendible también. Gente, dicho todo esto, vamos al primer set de temas, primer par de temas. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Yeah. Mañanas diferentes. Ahí vamos. Esta noche los ojos y mañana vendré. vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque de esta vida no quiero pasar más un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Muy buenos días, Radios Diferentes. Ya me hice mi caminata matinal, así que ya arranqué con todo. Ya escuché un poquito de las noticias. Yo quería saber quién ganaba en Gran Hermano, pero Mario no me quiere contar, así que bueno, me lo perderé, qué lástima. Muy buenos días para todos, un abrazo grande y que tengan una hermosa jornada. Besito. Gracias, Noé, buen día, me alegro de que estés allí del otro lado, desde Montevideo, Uruguay, me alegro mucho, ahora te respondo, vamos a escuchar otro audio. Mario, buen día, ¿cómo anda, Edu? Mario, para la última hora, ya que vamos a andar con ese estilo, el tema de Information Society, Peace and Love Incorporated. Bien, Information Society, Peace and Love Inc. Muy bien. Ahí van a estar. Estamos sobre el límite otra vez, nos pasamos un cachito, se nos desprogramó porque no vi la hora mientras leía. Pero bueno, Noé, ya saben, yo leo Infobae. Si quieren, hay en Infobae, buscar en el menú, sección pavada, y ahí te vas a encontrar. Fíjate, ahora estaba por leerles Crónica, pero y en Crónica tampoco se los voy a leer. Me resulta más interesante si encontramos algo paranormal, algo de UFO. Eso me parece mucho más importante que la vida de esto, de estas criaturas en cautiverio. Me parece. Pero bueno, son malas. Aparte no somos Radios Diferentes, somos Mañanas Diferentes. ¿Eh? Somos Mañanas Diferentes, Noelia. Así que bueno, nada. Si querés leer la nota completa, querés leer algo sobre Gran Hermano, ya sabes, tienes que entrar a infobae.com o si no a crónica.com.ar, que son los dos diarios que leemos, por así decirlo. No, espero tu respuesta. No, tu tema, ya nos mandaste el tema de consigna ayer. Si tenés otro lugar que te gustaría conocer y por qué, estaría bueno también que lo mandes. Es decir, y también me gustaría conocer tal lugar porque... Mándalo, ¿eh? No importa, hasta tres está permitido. No, y gracias por estar allí del otro lado. Gracias, fiel oyente nuestro. Gracias, la verdad, mil gracias. Gente, dicho hecho, vamos a unos temas, nos acomodamos un poquitito porque ya nos demoramos, así que le ponemos dos temitas más que son los segundos temas, que son hermosos. Tenía ganas de escucharlos y los ponemos.

Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Gente buena, espero que les haya gustado, ¿eh? Hacía rato que no los escuchábamos a los, al señor León Gieco. Nunca lo pasé, la primera vez que paso un tema de León Gieco. No porque no me guste, sino que a veces no daba... ¿cómo se llama el otro tema? ¿Son ocho los monos? Los Orozco, ¿no? Ese también lo vamos a pasar. Ese también estamos. Ese señor, la verdad que... se tuvo que exiliar en la década del 70 por estas letras, si alguien le presta atención por esas letras. La verdad que yo creo que él no es un Salieri de Charlie. Me parece que él tiene sus cosas, tiene su coraje, tiene su impronta, tiene su melodía especial, su voz obviamente especial, y es un monstruo. La verdad que es un poeta, es un verdadero juglar, ¿no? Porque cada vez que sacaba algo, en la época que lo hacía referido con temas, con letras referidas a lo que se estaba viviendo en el contexto país. Y la verdad que es muy lindo. O sea, escucharlos más allá de la melodía, porque hay mucha gente que no le da bolilla, no le presta atención a las letras, y se enganchan por el ritmo. Ay, sí está, ay, qué linda canción. Y no es la canción en sí, es el ritmo, es la melodía que le gustó. Si escuchan la letra, la verdad que a mí me parece un poeta urbano que sería un juglar de la Edad Media, ¿no? O sea, como describían al Cid Campeador, sus propios enemigos, que eran los moros, que eran los juglares que estaban en la feria cantándole, le componían canciones a su enemigo, pero era tan respetado que le dedicaban canciones con letras buenas, ¿no? Hablando de sus bondades. Y lo mismo pasa con León. Yo creo que habría que darle mayor, no sé si, o sea, no necesita que hablemos bien, o sí necesita, pero yo creo que hay que darle más espacio, más difusión a su música, a sus letras, que escucharlas a conciencia y ese tipo de cosas, ¿no? A veces me pasa lo mismo con cosas un poco más triviales de las que habla León. No digo que habla boludeces, el tema, las letras de Los Redonditos de Ricota, o sea, las composiciones que tenía, bueno, la melodía es de Sky Bailison y las letras son de Juan Carlos Solari, del Indio. Y mucha gente que les gusta, son fanáticos de Los Redondos, digo, esta letra está buena porque tal cosa. Me dice, ¿qué dice la letra? O la saben cantar, pero no saben lo que están cantando. No interpretan lo que dice la letra. Estamos hablando de gente de nuestra generación. Aquellos que entendemos el lunfardo, por ahí, por así decirlo, de lo que el Indio hablaba en las canciones más populares, ¿sí? Las canciones que fueron mega populares, muchos no conocen la letra, el significado, porque son lunfardos de esa época donde se compuso y quedó, es quedar bárbaro, y se refiere en cuanto a metáforas a sobre un lunfardo, y está bueno, y mucha gente no lo entiende, no sabe lo que era muchas cosas, muchas de las letras, pero muchísimas, no tienen ni idea, solo les gusta la música. Así que bueno, dicho esto, lo voy a leer un poquitito de Crónica. ¿Está bien? Espero que no les haya aburrido con lo que dije de ellos, pero bueno, es lo que siento y lo que me parece. Así que bueno, gente, aparte estoy solo, nadie me dice nada, estoy con Damián no tiene micrófono, así que no me puede decir nada. Pero bueno, vamos a Crónica. Sí, aquellos que quieran saber la nota completa, ya saben, se tienen que dirigir a crónica.com.ar, que es de donde se la estamos leyendo, ¿sí? Es literal lo que dice el diario. Y empezamos. Dice Crónica. Crónica en la gira presidencial. Detalles exclusivos. ¿Cómo será la reunión? Agenda abierta que Alberto Fernández mantendrá con Joe Biden. Este miércoles, Agustín Rossi brinda en diputados su primer informe como jefe de gabinete. ¿Cuáles serán los ejes de su discurso? Mundo Boca, señor Damián Espadea, preste atención. Boca hoy, el poder total de Riquelme, el itinerato del Errón, de Rom. ¿Qué sería? Errón escénico. El poder total de Riquelme, el itinerato de Rom. Y lo que se viene por Liga Profesional, un crack. Leon Messi marcó un hat-trick ante Curazao y superó los 100 goles en la selección argentina. Cronograma ANSES, paga veres y bonos a jubilados y pensionados. Después, vetado, ANMAT prohibió un inmovilizador de muñeca por diversas irregularidades. ¿Cómo un inmovilizador? Bueno, qué sé yo, sí. Debe ser esos de neopren. ¿Será? Ingresos. Bueno, perdón, la propaganda. Ingresos, tránsito en los accesos de Cava y en la jornada con marchas. El mapa de los cortes. Ahí tienen el mapa de los cortes en Crónica. Después se debate. Diputados dio medida de sanción al proyecto de ley de monotributo tecnológico. ¿Qué beneficios busca generar? Cobrar. Simplemente aquellos que armen computadoras, aquellos que busquen hacer, que hagan redes. El monotributo es justamente para que se puedan anotar ahí, pagar el impuesto como corresponde, y aquellos que hacen de community manager tienen que pagar también ahora, como todo, ¿no? Es un trabajo, hay que pagarlo, son impuestos. Bronca, el insólito interrogatorio ocurrido en el juicio por el crimen de Lucas González. ¿Cuántas personas se necesitan para jugar al fútbol? Vamos a nuevo. Bronca. Esto es la misma nota, ¿eh? El mismo titular, el mismo título. Bronca. El insólito interrogatorio ocurrido en el juicio por el crimen de Lucas González. Abre signo de pregunta y dice, ¿cuántas personas se necesitan para jugar al fútbol? ¿Esto por un juicio? Estarán cargando. Seguimos. La tienen clara. Sábelo todos. Estos son los signos del zodíaco considerados los más inteligentes y capaces. Libra, coma Libra. Nada, mentira. Día Internacional del Piano, porque se celebra el 29 de marzo. Chan, chan, chan, chan. Bueno, nada, estos son los títulos de crónica. Después se repiten, son cosas que había leído ayer, en el día de ayer, así que bueno. En la pavada, ¡ja! En la pavada, mirá acá tiene sección la pavada crónica. Mirá los titulares que figuran acá. Noelia, ahí fíjate en crónica, en la sección pavada, fíjate todos los titulares que hay de Gran Hermano. Ahí tenés, mirá. Y no estoy mintiendo, ¿eh? Crónica tiene una sección que dice la pavada. Así que ahí te vas a encontrar con esas cosillas. Nah, sé que es un chiste de tu parte también. Acá Damián me hace los mismos chistes porque no me gusta, me parece demasiado tontuelo, Gran Hermano. Así que bueno, gente, dicho esto, vamos a los siguientes temas, que espero que les esté gustando. Y ya saben que la primera hora es la temática de música en castellano para despabilarnos, para cantar, para llevar la rítmica de eso mientras hacemos nuestras cosas. Y estamos mirando, nada, no voy a decir porque también queda morbo, así que no voy a decir nada. Nada, estamos con Damián mirando la tele y justamente están pasando algo. Pero bueno, perdón, me fui, me dispersé, perdón, ahí volvemos. Gente, la primera hora es para despabilarlos, por eso es música en castellano. La segunda hora es internacional y tenemos una temática muy, muy, muy linda de esos bolicheros viejos, no bolicheros, a ver, no sé cómo llamarlo, que era Camouflage, Depeche Mode, que era música tecno, sí, era eso, es eso. Vamos para ese lado, no para el más pesado del industrial, que fueron algunos temitas que pasé ayer, sino que es un poco más pop, como es Depeche Mode, Camouflage, Duran Duran, New Order y ese tipo de cosas. Le hemos seleccionado eso. Y ahora seguimos con lo que es internacional. Ah, la tercera hora es problema de ustedes, antes que me olvide. La tercera hora la programan ustedes, así que espero el mensaje y lo programan ustedes. Si sale mal o lo que fuera, es un problema de ustedes. Si me piden Mercedes Sosa y los Chalchaleros y después me piden Camouflage, es un problema de ustedes, Nada, estoy cargando. Gente, Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Love. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Yo te vi. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Oh, Bueno, gente, reacomodándonos acá, así que bueno, perdón. Estoy con el tema de las propagandas, me actualiza. Genial. Bueno, gente, dicho esto, vamos a leerles un poquitito de Infobae del lado económico. Dice Economía, Sergio Massa se reunirá con la subdirectora del Fondo Monetario Internacional antes de que el director trate los cambios en el acuerdo con la Argentina. El ministro de Economía y la número 2 del fondo, Ita Gopiná, mantendrán hoy un encuentro en Washington. La agenda de Massa se inició ayer con el presidente del BID, que sería Banco Interamericano de Desarrollo, y un acuerdo por información para evitar sobrefacturación de importaciones. Se referirá sobre importación, bueno, sobrefacturación de importaciones más que nada para por los impuestos, ¿no? Hoy para pagar, qué sé yo, la publicidad, recién decía, community manager, vos tenés que pagar en Facebook una publicidad, vos pones 1,000 pesos y tenés que pagar en total 2,000 pesos, el 100%, porque tenés el 65%, porque Facebook, o sea, Meta, está fuera del país, entonces tenés el 65% de carga tributaria por ser algo del exterior, y después, bueno, los impuestos de acá, pagás el doble, 70% terminás pagando. O sea, pagás 1,700, de los cuales 1,000 son destinados solamente para la publicidad y los 700 en impuesto. Y así todo no alcanza. ¿Qué más falta? Bueno, el gobierno amplió el presupuesto de gastos del año en más de 55,000 millones de pesos para políticas de ingreso. La siguen gastando para ellos, ¿eh? Interesante. Volvió la presión sobre el dólar ante la demora del gobierno para comenzar a implementar el canje de deuda. Tal es así que el dólar sí está 397 pesos. Hablan de eso. Vencen los acuerdos de congelamiento en carnes y verduras. ¿Qué pasará con los precios a partir de abril? Agarrarse. Más indigencia y más trabajadores pobres, los datos más duros que enfrenta mañana el gobierno. Personal doméstico, ¿cómo serán las nuevas escalas salariales con el aumento que rige a partir de abril? Viviendas Procrear, ¿cómo anotarse para participar en los sorteos y hasta cuánto dinero se puede recibir? Pagos QR, un 54% de las transferencias online en el 2022 fueron hechas por personas de clase baja. Networking, Pan American Energy, convocó a estudiantes para su programa de becas universitarias. Pan American Energy, si mal no recuerdo, es la de los Bulgeroni, son los dueños de Action. Así que está bueno que empresas argentinas puedan destinar eso, ¿no? Pan American, me parece que la controlan ellos. Holcim ingresó al mercado de las impermeabilizantes y pinturas con una inversión de más de 10 millones de dólares. Metrogas firmó un acuerdo con el Banco Nación. Bueno, esto ya lo habíamos leído, me parece. Sí. Lo habíamos leído. También tenemos la rotativa. ¿Es así? Bueno. Gente, dicho todo esto, a la vuelta, al regreso, vamos con unos temas. La abrimos la segunda. Cerramos la música en español, pero después de la rotativa. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge. Plan Autos. A través de una mínima cuota mensual podés llegar a tu cero kilómetro. Tener el auto de tus sueños es posible. Con solo 3 cifras se hace realidad. Consultá por planes combinados. Ganás el auto más 250 mil pesos y no pagás más. Gran variedad de modelos. Elegí tu plan mandando un WhatsApp al 1530 410913. Facebook, Instagram. Club San Jorge Quilmes. Sin tienda. Ropa para mujeres de todas las edades. Talles del S al XXL. Con variedad de diseños y estilos en remeras, vestidos, ropa deportiva, eventos, camperas y más. Sin tienda. Acércate a Sin tienda en Andrés Baranda 1419, Quilmes. Seguinos en Instagram, @sin.tienda. Sí.

Mañanas Diferentes. ¿Qué hermoso tema, señores y señoras. Qué hermoso tema, espero que les haya gustado. Hermoso, me encanta. Es un tema de Rubén Blades, pero me gusta mucho más esta versión. Es más rápida, más movida. Muy linda versión de los fabulosos Cadillac de este tema que se llama Desapariciones, que es de Rubén Blades. Qué hermoso, qué hermoso, qué lindo recuerdo. La verdad, me encantó, me encantó. Bien, Damián, bien por la selección de música del día de hoy. Muy bien. Sé que no durmió, que estuvo complicado, durmió poco para poder armarlo, pero me gustó, bien, bien. Gente, bueno, dicho esto, les estaba por leer algo de tecno, pero estaba chusmeando eso. No tiene muchas novedades sobre tecno. Infobae dice, este es el número de los anuncios dañinos que bloquea Google el último año. Se quiere un centro de transparencia de anuncios para buscar información sobre publicidad. MWC Barcelona, top de 3 de los celulares plegables que llegan a este año. El reto para los fabricantes es crear pantallas duraderas con tecnologías de bisagras adecuadas. Elon Musk ordena que en la sección para ti solo haya tweets de suscriptores de Twitter Blue. O sea que lo estaría clasificando, ¿no? La votación en las encuestas se limitará a las cuentas verificadas. Bueno, a ver, si lo vemos por el lado de la seriedad de la transparencia y hacer algo más real, está bueno. Eso está bueno, por un lado. Ahora, por el otro lado, clasificar a la gente. Ojo, igual pasa con la televisión por cable, ¿eh? Pagás el paquete tal, tenés estos otros canales, pasas esto, tenés lo otro, tenés... O sea, nos pasa en todos lados. Pero bueno. ¿Cómo usar AirDrop en iPhone y Mac? La herramienta permite elegir si se reciben archivos de cualquier persona o solo de contactos cercanos. Interlan, el juego de Google para que los niños aprendan sobre ciberseguridad. Los padres podrán interactuar para aprender la ciudadanía digital. Bueno, hay muchos papás, es verdad, hay muchos papás, yo lo veo en amigos, que son padres de chicos que son ultra tecnológicos. O sea, tienen la tecnología y ellos no pueden descifrar dónde se meten o qué es lo que buscan, o porque sinceramente no entienden, no saben de tecnología. Entonces, no tienen forma de seguir a los chicos. O sea, no saben dónde se meten ni nada de eso, porque al no entender de tecnología, lamentablemente no puedes darle vos una seguridad o una educación. Decir, mira, esto no hagas por tal cosa. No pueden. Seguimos con Infobae, sección tecno. Gobiernos intentan establecer regulaciones para la inteligencia artificial. La Comisión Europea considera que cada uno de los software que sean lanzados al mercado pasen por una evaluación previa para minimizar los posibles riesgos. ¿Cómo registrar métodos de pago? Opa, se me fue. ¿Cómo registrar métodos de pagos en Instagram? Las funciones de Meta Pay también están activas para Facebook. Claro, porque es todo de Meta. Bueno, esto es lo que yo les estaba diciendo, que para nosotros es carísimo hacer una publicación en las redes sociales que están afuera del país, ¿no? Como Meta, que es Facebook e Instagram. Dice, el Rubius crea un show en Twitch usando ChatGPT. El programa se emite durante 24 horas y sus historias son aleatorias. WhatsApp dejará enviar audios para reproducir una vez. Dejará de enviar audios. Ah, porque hay un sistema que lo reproducís una vez y se elimina, como la foto, ¿no? Una cosa así, sí. La función es similar a la de mensaje de textos o imagen. Ah, está bien. ¿Cómo ganar dinero creando... Tranqui, vamos a bajar. ¿Cómo ganar dinero creando mapas en Fortnite? La plataforma medirá la popularidad de los mapas para entregar las ganancias. Microsoft lanza Creative, una herramienta para generar imágenes con inteligencia artificial. El software presenta 4 opciones de diseño basados en la descripción de textos. Bien, dicho esto hasta acá, ahora vamos a chusmear un poquitito de Crónica, que es muy divertida, y vamos a ver qué tiene Crónica. Mientras tanto, abrimos la hora. La segunda hora, que es música internacional y que espero que les guste. Sí, empezamos con desde abajo, un poquitito saliendo del rock pop, y después de ahí vamos hacia el pop techno. Ya saben que la tercera hora la van a programar ustedes. ¿Cómo tienen que hacer? Nos tienen que mandar un audio o un texto pidiéndonos ese tema que ustedes quieran escuchar al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o bien por nuestras redes sociales. En Instagram estamos como mdiferentesok y en Facebook estamos como mañanasdiferentesok. ¿Sí? Dicho esto, Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. De Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Bueno, señores, espero que les haya gustado la intro. Así entramos a la segunda hora. Recuerden que la tercera la van a programar ustedes. Hasta acá nos hacemos cargo nosotros con Damián, Son dos horas. Nos hacemos cargo nosotros. Ustedes se tienen que hacer cargo de la tercera. Así que empiecen a pedir los temas al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Allí nos mandan un audio y nos piden el tema. Y pueden responder el tema de consigna. ¿Qué lugar del mundo les gustaría viajar y por qué? A veces trae recuerdos, quieren ver un ser querido, quieren lo que fuera. Vale repetirlo. Vale repetirlo. O sea, ayer me dijeron uno, mañana nos dicen otro. Si hoy, ¿sabes qué? También me gustaría ir a tal lado para conocer por tal cosa. Listo, no importa, no hay problema. Gente, vamos a lo importante. Sección crónica. Recuerden que si quieren leer la nota completa deben entrar a crónica.com.ar y estamos en la sección paranormal. Escuchen estos títulos que son escalofriantes. TikTok. Demonio la hizo cantar Waka Waka de Shakira mientras la exorcizaban. Son terribles, los de Crónica son divinos. Porque esto es África. Demonio la hizo cantar Waka Waka. Claro, bien demoníaco. Claro, lo peor que le podía haber pasado cantar Waka Waka. Como nosotros leer algo de Gran Hermano, claro. Más o menos lo mismo. Como que a mí me entra un demonio y me haga hablar de Gran Hermano. Una cosa así, claro. Seguimos, TikTok. Llegó a su casa y el alma de su perro fallecido poco antes la fue a recibir por última vez. Este está, este lo vamos a desarrollar. Es verdad, está acá, está el video. Y ahora lo vamos a seguir leyendo. Dice: ovnis, extrañas formas en el cielo de Santiago del Estero sorprendieron a los vecinos. Bien. El video de un ovni horas antes de la invasión extraterrestre que jamás sucedió. Noelia, atenta con esto, ¿eh? Estamos bien preparados. Jimena Barón vivió una escalofriante experiencia paranormal y compartió el video en sus redes. Tuve pesadillas, dice. Hola a todos, soy nuevamente yo, E.T. Seguimos por ese lado. Ovnis, dice. En Mar del Plata, terror por una nave que sobrevoló las calles de la ciudad. ¡Epa, epa, epa! Siempre presente el enigmático número 12. Y muestra una foto de Jesús con los apóstoles, que eran 12. Después, que ayer hablábamos con Andy Rolón, justamente en su programa de Rituales de Martes, hablábamos justamente de las piedras, por ejemplo, las construcciones. Hay muchas construcciones que fueron hechas con piedras que tienen 12 cortes. ¿Sabías eso? 12 ángulos. Así que bueno, ovnis, impactante reflejo en el cielo, causó conmoción en Chile. Bueno, en Chile se está viendo mucho, ¿eh? En Chile, mucho, mucho, mucho, mucho. La estremecedora historia paranormal de un actor de La Casa de Papel. Bueno, esto ya lo habíamos leído. Vamos a ir. Bueno, estamos atrasados. A la vuelta les prometo que le vamos a leer sobre el perro primero. Y después sobre los ovnis en Santiago del Estero. Y luego sobre los ovnis en Mar del Plata. Esto es para el viernes, pero vamos a leerlo porque es entretenido. Esto es lindo. Gente linda, seguimos por la temática, vamos levantando el ritmo, vamos haciéndonos más hacia el pop, más hacia el tecno viejo. Así que vamos, guaca guaca. Gente, dicho esto, Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. The truth is Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, gente, espero que le vaya gustando. Vamos levantando, ahora nos vamos lo que fue lo tecno. En unos minutitos más. Mientras tanto, les voy a leer lo del perro. Sí, se llevó a su casa y el alma de su perro fallecido poco antes la fue a recibir por última vez. Una usuaria de TikTok subió un video que muestra lo que sería el fantasma de su perro Scott recibiéndole en la puerta de su vivienda. No, mirá el emocionante video. Dice, todos los perros van al cielo. Es una emotiva película que le arranca con una lágrima a propios y extraños y muestra el nexo que existe entre el hombre y su mujer amigo, ¿no? Su mujer. Damián, chequea, no estoy loco. ¿Qué dice? Y su mujer amigo. Y es su mejor amigo. Cuando no estoy loco, no estoy loco. A veces cuando inclusive no ponen puntos, no ponen comas. Entiendo que está traducido desde algo en inglés, ¿no? Porque capaz que lo pasan por el... Y que imagino que sí, lo deben copiar, pegar. Me parece que sí, porque hay mucha falta de dramática, que faltas ortográficas del lado de la gramática, pero bueno. Seguimos. A ver, dice, vuelvo a repetirles esa frase, dice... Que esa película muestra el nexo que hay entre los seres humanos y los perros, los animales en este caso, su mejor amigo, su perro. Esta unión se potencia a diario y de hecho una usuaria de la red social TikTok compartió un video mostrando cómo el alma de su can muerto la esperó para despedirse de ella. El asunto es que su perro de nombre Scott, aclaró la usuaria, habría muerto de manera imprevista y ella... no lo sintió ni vio a simple vista. A través de su cuenta en TikTok, la usuaria Mari Carmen Yarikaua, no sé cuánto, bueno, tanto, arroba tanto, en la plataforma compartió un video en la cual dejó a la plataforma llorando, sería. Ok. Y es que en su publicación la joven estudiante de veterinaria mostró cómo el alma de su perro muerto la esperó. Para despedirse de ella, claro. El video en una semana logró más de 10 millones de reproducciones en TikTok y es que se ve de manera nítida, cómo el alma de su perro va a recibirla afuera de su casa. Habría que ver el video, está ahí el video, pueden entrar y verlo. Saben que tienen que entrar a crónica.com.ar y allí van a ver, en la sección paranormal está ahí. Bueno, dice el video de TikTok, el alma aparece como una especie de sombra blanca a la cual se le ve correr y desvanecerse alrededor de la motocicleta en la que ella llega. Y una vez que abren la puerta de su casa, se ve cómo salen sus demás perros a la sombra blanca a desaparecer. Y la sombra sería, se ven cómo salen sus demás perros y la sombra blanca desaparece. Eso debería querer decir. Qué barro que no chequeen esto, ¿no? Algo tan importante. Sin embargo, ella no notó sino hasta después de revisar las cámaras de seguridad, pues aseguró, solo puedes verlo por última vez. Mirá vos. Luego de que se hiciera viral el video del alma del perro, varios usuarios escépticos de TikTok comenzaron a cuestionar a la veterinaria. ¿Cómo fue que decidió revisar las grabaciones? No, uno las mira siempre. Les explico a todos los que ponemos cámara por seguridad. Obviamente la idea es chequearlas por seguridad. O sea, es sentido común. Claro, es nuestro propio gran hermano. Todos aquellos que ponemos cámaras para... No es para aparentar que, wow, mirá, puso cámara. No, no. Gente, piensen, razonen. A ver, razonen. Las cámaras se revisan siempre. Así que bueno. Sin embargo, en otro video la estudiante contó... que su revisión se debió a que el perro habría muerto envenenado y ella quería ver si alguien le envenenó o le tiró algo en su patio. Asimismo, aseguró la joven, decidió revisar el video a detalle debido a que hay más... Bueno, acá hay más... Sería bueno, hay más de una sombra, ve. Aparecen jugando con otros perros. O sea que esa sombra aparece jugando con otros perros. Muy mal como está escrito esto. Rarísimo, bueno. Ahí está, eso es lo que está, porque la verdad que está todo mal escrito, así que bueno. Eso es lo que dice por ahí. Bueno, ¿cómo venimos de tiempo? Ya estamos ahí para los temas. Vamos para dos temas a ver si lo podemos alcanzar. Vamos para dos temas más, ya vamos entrando más a la era marchosa, a la era electrónica, a la era dance, a la era tecno de aquella época. Dos temitas más y al regreso les leo lo del OVNI en Mar del Plata, en Santiago del Estero. Después el de Mar del Plata, allá vamos. Yeah. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Producciones presenta Mañanas Diferentes. ¿Sabes qué? Pásame una de Roxette. Me hiciste acordar a la banda Roxette, esa mujer que peleó tanto hasta el último día por su vida. Y me acuerdo que la vi en un recital, no sé hace cuánto, pero sentada cantando y. Un ejemplo, la verdad que increíble. Ahora ya no está más, pero tenía una voz increíble. Es un poco pasada de mi época, pero mi hermana como que creció con ella y yo siempre estaba al lado de ella escuchándola, así que me encantaba la música de ellos. Y Ava no es de mi época, pero no importa, los quiero también. Pásame una de Roxette. La verdad que son preciosos. Muchas gracias. Mañanas diferentes. Buenos días, mañanas diferentes. Marito, Damián, ¿cómo va la banda? ¿Todo bien? Bueno, acá Vanina de Lanús, reportándome. Día más tranquilo hoy, por suerte. Bueno, programando la tercera hora. No te voy a decir el nombre del tema y la banda y qué sé yo, porque no me voy a destacar por mi pronunciation de English. No quiero ser menos, obviamente. pero bueno, ya te lo pasé, ya sabes cuál quiero. Y bueno, nada, lo voy a estar escuchando. Aparte de escucharlo todas las mañanas, obviamente. Así que les mando muchos besos. Gracias, gente. Gracias por estar allí del otro lado. Gracias, Noel. Ahora vamos a pasar el temita de Roxette. Gracias, Vani. Siempre estás ahí del otro lado, al pie del cañón. Qué grande, grande amiga. Te quiero mucho. Bueno, hay que organizar. Hay que organizar porque el día 31 es el cumpleaños de Vanina. El 31, ahora, el viernes. Es el cumpleaños de Vani. Así que, Vani, algo en la semana posterior al fin de semana. Yo sé que estás con tus hijos. Tenemos que organizar algo. Hay que organizarlo con una pandilla y juntarnos y ir a comer algo y ver qué hacemos. Así que dale. Gente, ¿cómo venimos de tiempo? Cumple 25 años, ¿no, Vani? Creo que sí. Vani. En Martín y Martín de Lanús está. Sí. En la casa de ventiladores. Así que bueno, Vani, vamos a ir organizando. Gracias por los mensajes. Ahora voy anotando todos los temas que nos pidieron, ¿sí? Sí, bueno, lo que decía Noelia de... ¿Sabes que no me acuerdo el nombre? ¿Cómo es que se llamaba? No, Noelia no, la de Roxette. María, no te escucho con los auriculares. Marie Fredrickson. Bueno, sí, que aparte que lo que lograron en esos años, ¿no? Cómo trascendieron, hay un tema que me gusta mucho, que es Crash Bomb, creo que es. Crash Bomba. Ese tema es hermoso. No, nos pidió un tema puntual, no llegué a escuchar bien. Cualquiera, vamos a ver si le ponemos ese tema. Ahora lo vamos a anotar, Mari. Crash Bomb. Así que ahora vamos a ver si lo ponemos. Bueno, gente, hable, ¿cómo venimos de tiempo? Tenemos 2 minutos antes de la rotativa. ¿Está bien? Venimos bárbaro. Les voy a leer lo que pasó en Santiago del Estero. Dice, ovnis, extrañas formas en el cielo de Santiago del Estero, sorprendieron a los vecinos. El particular fenómeno fue registrado en el video por los habitantes de la provincia norteña, quienes publicaron las imágenes en las redes sociales y especularon con que podría tratarse de ovnis. Noelia, tiene que estar atenta. Andrés, hay que estar atentos. Andrés Rolón, Guille Fox, a estar atentos. De a poquito, ahora estoy con Santiago del Estero. Después empiezo a leerle sobre Mar del Plata. Lo mismo en Mar del Plata. La provincia de Santiago del Estero se vio convulsionada en la noche del sábado por un fenómeno que iluminó el cielo en una zona rural del oeste de la región. Es que algunos testigos del fenómeno creyeron que se trataba de una presunta flota de ovnis. Perdón, pero las publicidades me invaden. El sitio Realidad OVNI que recaba, está mal escrito, no soy yo, que recaba información sobre sucesos de este estilo en Argentina y Latinoamérica, atribuyó lo ocurrido en Santiago del Estero a una flotilla de ovnis. Sin embargo, luego se supo que en realidad se trataría de un grupo de satélites Starlight o tren de satélites, que ya se pudo ver en otras oportunidades anteriores. Señores, es mentira. Los satélites no van a esa velocidad, los satélites no se plegan a esa velocidad, a esas cosas. Así que no inventemos cosas, estamos tratando de mistificar. Déjenos a nosotros que sigamos creyendo que son platillos voladores, que era una flota invasora. O no, Noelia, o no, Andrés, o no, Guillermo. A todos aquellos que saben que vienen siguiendo este tema... ¿Saben qué es eso? Starlight es una constelación de satélites diseñada y operadas por la empresa SpaceX, fundada por Elon Musk, cuyo objetivo es proporcionar acceso a Internet de alta velocidad y bajo costo en todo el mundo, especialmente en áreas rurales y remotas donde la conectividad a Internet es limitada e inexistente. ¿Ok? ¿Y por qué están no están siempre. ¿Eh? ¿Cada cuánto pasan? Chicos, sentido común. Esta constelación de satélites cuenta con más de 1.500 satélites en órbita terrestre baja y buscan llegar a lanzar hasta 42.000 satélites para proporcionar cobertura global. Mentira, no es eso. Son ovnis. Mentira, gente. No crean esto que dice acá crónica.com.ar. Esta innovación ha sido recibida por algunos expertos en astronomía con preocupación, ya que el tren de satélites tiene un impacto en la observación del cielo nocturno y en las investigaciones astronómicas, debido al brillo e interferencia que causan. Otra observación al respecto es el impacto que puede causar en el ambiente y en la garantía de la seguridad que puede tener una constelación tan grande de satélites en órbita. Oh, está todo mal escrito, mal narrado. Parece que leo mal, pero bueno, eso es lo que dijo. Fenómeno que puede generar una hilera de luces en el cielo. Aviones comerciales se pueden identificar si las luces son blancas y se mueven en una formación uniforme. Aparte tienen del lado derecho la luz verde, del lado izquierdo la luz roja. Los aviones, todas las cosas que vuelan, todos los barcos, todo tienen del lado derecho el verde, del lado izquierdo el rojo. Se lo digo como dato anecdótico. Satélites, en algunos casos, reflejan la luz del sol y son visibles desde la Tierra, especialmente en zonas rurales. Si las luces se mueven en línea recta y no titilan, podrían ser satélites. No es así. Drones, algunos de ellos pueden tener luces y pueden volar varios juntos. Pero no es todo eso. Están tratando de dispersar y decir, no, eran satélites. No, son satélites. No, tonto, no son ovnis, son satélites. Bien, así vienen haciendo todo a lo largo de la historia de la humanidad. Seguimos. Fenómenos naturales, la aurora boreal y los destellos de luz producidos por las tormentas eléctricas. O sea que todo esto, lo que ves, no son objetos voladores, ni son objetos que están ahí, son cosas boreales, son drones, son satélites, son, o sea, somos retontos nosotros y no sabemos nada. Luces artificiales. En grandes eventos deportivos o festivales se pueden utilizar luces artificiales para crear patrones en el cielo. O sea, que lo que ves son las luces de los de Santiago del Estero. Les quiero avisar que vieron anticipada la prueba de luces del estadio de anoche. O sea, el sábado pasado las luces que vieron fueron las luces de anoche. O sea, a ver si interpretan la ironía. Bueno, dicho esto, tenemos las rotativas. Vamos a las rotativas y a la vuelta cerramos la segunda hora e iniciamos la tercera. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge. Planes de dinero en efectivo. En Club San Jorge tenemos de todo. Planes de 1 o 2 millones en cuotas fijas. Y si querés ganar o ganar, planes de 5 chances. Y muchas opciones que se adaptan a tu medida. Consultá y suscríbete mandando un WhatsApp al 15 30 41 0913. Club San Jorge. Esto no es un préstamo. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram, Club San Jorge Quilmes. Sin tienda. Ropa para mujeres de todas las edades. Talles del S al XXL. Con variedad de diseños y estilos en remeras, vestidos, ropa deportiva, eventos, camperas y más. Sin tienda. Acércate a Sin tienda en Andrés Baranda 1419, Quilmes. Seguinos en Instagram, @sin.tienda. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. ¿Querés ser consultor psicológico? Estudia counseling en el Instituto Superior Blas Pascal. Nuevos turnos, mañana, noche o intensivo los sábados. Grupo Educativo Blas Pascal, Avenida Calchaquí 4948, Quilmes Oeste. Comunicate al 4-210-0101. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. desde 1992, se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas, bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 1155 17 8127. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar. Estamos de regreso, Te volvemos a conectar con nuestra programación. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Estamos de regreso, ¿sí? Bueno, me falta leerles lo de OVNI en Mar del Plata, ¿eh? Pero mientras tanto tiene razón, Noelia. Me faltó agregar que es producto de nuestra imaginación. O sea, nos quieren vender tanto humo. No, no, esto no es que... O sea, la verdad que, claro, es insólito. Tenés razón, Noelia. Pero también puede ser otra cosa, ¿eh? Que nos dice nuestra amiga Vanina. A ver qué dice Vaní. Esos objetos voladores son esa gente que solemos mandarla de una patada, sabe dónde, ¿no? Ahora están apareciendo, mirá. También pueden ser boludos estelares, sería, ¿no? Ni una cosa así. Y sí, bueno, algunos, viste, tenés que marcarles el ritmo porque se pierden encima. Los mandás a la mierda y se pierden. Pero bueno, sí, es verdad, Vani, es verdad. Bueno, gente, ¿tenemos algún otro audio? Ahora vamos a pasar el audio antes de leer. Hola, Mañanas Diferentes, buen día a todos ahí, buen día chicos a todos ahí del programa. Me gustaría escuchar una canción de Billy Idol, si puede ser. Se llama Eyes Without a Face. Sigan así con el programa que la están rompiendo. Chao, chao. Bien, bien, Cristian, gracias por estar allí al pie del cañón. Ahí te lo vamos a pasar el tema de Billy Idol. El Vanino nos pidió Tierra Titánica también de Peter Schiller. También lo vamos a poner. También vamos a poner el tema que nos pidió Noelia de Crash Bomb. Bomb, bomb, ¿es no? Crash, boom, bam, boom. Crash, bam, boom, bam. Más o menos, es ese. Es un temón, así que ahora lo vamos a poner también. Y Eduardo, que nos había pedido un tema de Information Society, Pace and Love. Inc. Sí, así que bueno, ahí era así, ¿no? Sí, ese era el que nos pidió. Así que bueno, gente, les voy a leer lo que dice sobre los ovnis en Mar del Plata. Tema de suspenso. Todo esto corrobora nuestra teoría, Noelia. Andrés Rolón, Guille Fox, esto y todos aquellos, Eduardo Rosales, Cristian. Todos nuestra teoría. ¿OVNI en Mar del Plata? Pregunta. Terror por una nave que sobrevoló las calles de la ciudad. Un fotógrafo capturó el momento exacto en el que un OVNI apareció en el cielo de la costa atlántica. La imagen se viralizó y está siendo investigada. Mirá, neta, redondita. Si quieren entrar, a crónica.com.ar. Allí van a poder ver la nota en la sección paranormal, por supuesto. Recuerden que en la sección pavada está todo lo de Gran Hermano y en la sección paranormal todo lo que les estamos leyendo en este momento. Para que no se pierdan aquellos que quieren leer Gran Hermano. Son muchas las personas que aseguran haber tenido experiencias paranormales por lo menos una vez en su vida. Las secuencias suelen ser tenebrosas e interesantes serían. Que serían tenebrosas e interesantes. Vamos a ponerle que dice interesantes. ¿Cómo le sucedió a un hombre en la ciudad costera de Mar del Plata? Captó un objeto volador no identificado con el lente de su cámara. El pasado martes 14 de marzo y en un día normal como cualquier otro, el señor se percató de algo muy llamativo en el cielo y decidió dejar un registro. La imagen se puede ver claramente que se acercaba una gran tormenta, momento en el que apareció una figura circular y sólida sobrevolando la zona. ¿Sí? Enseguida, para todos aquellos que quieran entrar y ver la foto, van a ver que no es un satélite, que no es un dron, que no es una estrella, nada. Enseguida la compartió y la situación se viralizó en pocas horas. Ahora los habitantes de la región se preguntan si el hecho se va a repetir, principalmente para estar atentos a dar aviso ante la Comisión de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales de la Argentina. Esta se encarga de investigar y analizar eventos, actividades o elementos presentes u originados en el espacio aéreo del país. Perdón, me les estoy poniendo la coma yo, porque no las tiene, así que... Un hombre asegura haber captado un ovni en Mar del Plata. Mientras caminaba por la ciudad, el hombre que se dedica a la fotografía miró al cielo porque se dio cuenta de que estaba por comenzar a llover. Entre las nubes vio pasar un objeto que parecía ser una nave, por lo que no dudó en sacar su cámara y tomarle una foto. Así llegó... Vamos de nuevo. Así, llegó a muchas partes del país y generó dudas en muchas personas. Pero se ve muy, muy claro. Se ve muy claro que no es una nube. Mirá. Le voy a mostrar a Damián. Uy, ¿cómo está esto? Perdón, pero se actualiza. Terrible, ¿eh? Ahí le estoy mostrando a Damián la foto. Se nota que no es una nube, ¿no? Y que no es un avión. Así que, ni Superman. No. Ni Hancock. Bueno, ahí está la foto, pueden verlo, ¿eh? Está la foto en crónica.com.ar, en la sección paranormal, en la sección más importante, que es la paranormal, ¿eh? Recuerden que en la pavada van a encontrar todo lo de Gran Hermano, así que... pueden optar por uno o por otro. La comisión antes mencionada se creó en el 2011 y se unió en el Centro de Identificación Aeroespacial para intentar resolver casos públicos. Ya está, esto ya es parte de la evidencia y los testimonios son clave. Es mentira, todo esto es mentira. O sea que no se los voy a leer porque les voy a meter una falsa información que es la que justamente que quieren tapar los quilombos, quieren tapar la realidad, como el partido y todo el homenaje que se le está haciendo a la selección. No. Esto no es así. De hecho, hay registros y nunca solucionó nada. Y les vuelvo a repetir que dice, para intentar resolver casos públicos de avistamiento de objetos voladores no identificados. Mentira, nunca resolvieron ninguno. Creo que hay registros en el país. Si alguno conoce algo del tema y está más o menos informado sobre esto, me puede dar con precisión. Pero creo, desde mi conocimiento, desde mi ignorancia, creo que el primer dato registrado, con foto, con todo eso, registrado de un objeto volador no identificado fue en 1953 o 52 en Bariloche, cuando un avión de caza, que en ese entonces era un... no me acuerdo qué avión era, no quiero decir, pues ya no me acuerdo tanto, sobrevuela el lago persiguiendo un objeto volador no identificado hasta un determinado momento en el que ese artefacto que perseguía el avión de caza, de guerra, un avión de guerra de ese entonces, lo perseguía y aceleró de tal manera que lo perdió. O sea, se desvaneció, dijo, aceleró de una manera tan rápida que lo he perdido, era imposible seguirlo con un artefacto terrestre. Ese es el primer dato. Hasta el día de hoy nunca más se habló, nunca más se resolvió, nunca más dijeron, no, ¿sabes qué pasa? Eso era un globo que estaba pinchado. Entonces cuando se pinchó, salió volando y desapareció. No, nadie lo resolvió. Entre tantas cosas. A ver, la ciudad del Unitorco, donde está el cerro Unitorco, también, nunca nadie resolvió nada. No, son luces de gente que viene del otro lado con las luces del auto. Mentira. Las de los avistamientos que se dan en el Río de la Plata, más precisamente entre Magdalena y Punta Indio. Punta Indio es un, no sé qué es qué hay ahí, que hay, no quiero producir una locura, ¿no? Porque dicen que hay un material precioso, pero ahí se ve mucho. De hecho, por eso tuvieron que dejar abandonado un hotel, todo. Estaba pensado para ser una mega ciudad, Punta Indio. Aquellos que leen la historia van a encontrar. Dice, no saben por qué, de repente, desarman todo. Dejan abandonado un hotel, una locura. Le pagaron una fortuna al tipo que había hecho el hotel, si mal no recuerdo, lo indemnizaron, dijeron, flaco, acá no puedes hacer nada. Vamos, y así Punta Indio, por eso está Punta Indio, parece que vive en la década del 20. Muchísimas calles de tierra, no se puede desarrollar esa ciudad. ¿Por qué? No lo sabemos. Pueden desarrollar todas las ciudades, menos Punta Indio. ¿Por qué? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero ahí es donde suceden la gran mayoría de los avistamientos. El dato anecdótico de todo esto, ¿no? Así que bueno, no jodan, muchachos. Bueno, dicho esto, estamos justamente las 11:12 minutos para... Vamos a ver si podemos empezar a meterle pata y pata y pata con los temas que tenemos programados, que nos recontratrasamos yo leyéndole todas estas cosas importantes, obviamente. Recuerden que todo esto de lo que leí de lo paranormal está en la página de Crónica, en crónica.com.ar, en la sección de paranormal. Y recuerden, en la sección pavada está lo de Gran Hermano, ¿eh? Así que, no, gente, dicho esto, seguimos con dos temitas más, a ver qué les parece, y sigan mandándonos el mensajito al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, allí nos van a pedir su tema, porque esta hora en teoría la tienen que programar ustedes. Allá vamos. We'll be right back. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Thank you. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Qué grande, sí, obvio. Tenemos una consigna para la semana que viene. Mira, justamente un amigo Eduardo nos mandó una imagen, ¿no? Que dice, ustedes no lo saben porque eran chicos. Para que lo quiero leer textual. Para, ¿dónde lo tengo? Lo voy a leer textual, ¿no? Está un muchacho con una radio, un grabador de los de antes. Y el texto dice, ustedes son muy jóvenes, pero antes nos mandábamos saludos por radio. Es verdad. Así que a partir de la semana que viene, o sea, recuerden que las consignas nuestras duran una semana. Actualmente estamos, y no quiero taparla, por favor, quiero darle que nos contesten esta consigna de esta semana, que es, ¿a qué lugar del mundo te gustaría viajar y por qué? Así que bueno, espero respuestas sobre eso. Pero esta consigna es de la semana que viene, ustedes le tienen que mandar saludo a alguien. Estamos de acuerdo, le mando saludos, tema de consigna, le mando saludo a mi prima tal, le mando saludo al cielo, a mi mamá, que, ¿verdad? Porque he escuchado por ahí algunas cosas, y bueno, lo que sea, un saludo, tienen que mandar un saludo por radio, ¿sí? Si le pueden avisar a la otra persona, le pasan nuestro link que nos escuche de paso, estaría genial, pero la idea es mantener esa consigna, aunque sepan que no lo van a escuchar, no importa. Le quiero mandar un saludo a tal, que nos juntamos tal, o como era que... Yo recuerdo todo eso. Mandar un mensajito a la radio para decirle, le quiero decir a las chicas del grupo de tal lado que el sábado nos encontramos en la cola del Silam. O vamos a Moonlight. ¿Te acordás, Damián, de todo eso? Bueno, eso, gente. Eso. Te espero en la cola, en la plaza de tal, nos reunimos y de ahí vamos a Circus. De ahí vamos. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, rememoramos. Esa época, esa, ¿qué sería? Un uso, qué sé yo, no sé qué sería. Algo que hacíamos de chicos, ¿qué era eso? Vamos a rememorar justamente ese tema, ¿eh? Recuerden, es para la semana que viene. No lo voy a volver a decir más porque quiero que la semana que viene lo vamos a presentar bien. De hecho, ya tenemos hecha la imagen y todo. Así que, Eduardo, gracias por la consigna, porque ese flyer que me mandaste lo vamos a usar como tema de consigna para la semana que viene. Mientras tanto, recuerden que el tema de consigna de esta semana, que va de lunes a viernes, es ¿a qué lugar del mundo te gustaría viajar y por qué? Quiero que me manden mensaje comentándome eso. Me mandan un audio y lo pasamos al aire directamente. Nos tienen que mandar el audio al 11 64 00 70 47. 11 64 00 70 47. Sí, bueno, ahora que queremos dedicar este tema, el que viene se lo quiero dedicar, que está pactado, lo acaba de pedir, un tema de Erasure, a Vero, que no puede decir dónde está porque nos está escuchando y está el jefe ahí, así que ella quiere que no lo nombre. Por las dudas, porque dice, mi jefe va a pensar que estoy boludeando. No, te entiendo, quédate tranquila. Este tema es para Vero. Y el que viene, que es un tema de Durán Durán, es para Gonza, que está viajando, está volviendo de Córdoba y que nos está escuchando. Genio, dale, allá va. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Bien gente, este tema fue para Gonzalo, que está volviendo de Córdoba y nos está escuchando en el micro. Grande Gonza, te espero a la tarde. Habías quedado que pasabas a la tarde, te espero en la oficina y charlamos un ratito. Bueno, seguimos con los pedidos. Va para Eduardo, que recién estábamos hablando por mensajito con Eduardo. Information Society, Pace I Love Inc. para vos. To Peace and Love Incorporated. Ahí cumpliendo con Eduardo, que nos pide el tema de Information Society. Gente, les quiero comunicar que el club Los Chaperos necesita sponsor para hacer dos bancos de suplentes y quienes lo sponsoreen llevará la publicidad en cada banco. ¿Sí? Más en la pared, donde irán las publicidades de los de todos los patrocinantes sería. ¿Eh? Hay que comunicarse al 11 28 75 75 con Goyito. ¿Eh? Con Gustavo García, Goyito, un amigo. ¿Sí? Les repito, el club Los Chaperos necesita sponsor para hacer dos bancos de suplente en la cancha. ¿Sí? Y quien lo sponsoree va a llevar la publicidad en la pared de la cancha y en los respectivos bancos. Deben llamarlo a Goyito, a Gustavo García, al 11 28 75 75. ¿Eh? Simple. 11 28 75 75. El Club Los Chaperos está ahí en la 890 y en la esquina de la 856. ¿Sí? Así que aquellos que más o menos conocen la zona de la Florida saben que está por ahí la cancha de los chicos y había que ayudar. Está haciendo un buen trabajo con los chicos. Él es el técnico de una de las categorías femeninas también y es lindo, es lindo. Es lindo ayudar, gente. Así que bienvenido sea, Agusti. Ahí te pasé el mensaje. Alguien que quiera ayudar, que te llame para poder hacerle los bancos de suplente a la gente, no a los chicos. Que es tan importante que se diviertan y que tengan deporte. Prioridad para los chicos es el estudio, la segunda es el deporte. Recién la tercera son los quehaceres. Pero prioridad el estudio, segundo el deporte, gente. Porque de chico nos disciplina el deporte y de grande la facultad. Así que, bien, Gusti, bien, te felicito con el trabajo que estás haciendo ahí en el Club de los Chaperos. Te mando un fuerte abrazo. Gente, seguimos cumpliendo con todos los pedidos. El pedido que nos hizo Vanina, Peter Schiller, Terra Titánica. Das Radar hat's vorausgesehen, das Echolot gewarnt, souverän füllt der Kapitän das Whiskyglas in der Hand bis zum Rand. Auf dem Sonnenring ist der Eisberg zu sehen, majestätisch bedrohlich. Man spürt die Gefahr, doch man kann sie nicht sehen. Terra Titanic verloren im Meer. SOS, komm hier an. Gleich Signale sieht keiner mehr. Yeah. Qué hermoso tema, qué hermoso tema, qué hermosa música que hace el señor Peter Schilling. Alemán es Peter Schilling, ¿no? Alemán. Qué hermosa música que hace este señor, la verdad. La historia es diferente, hay un montón de mega archipoli multiclásicos que son terribles de lo que hace este hombre. Bueno, tenemos un audio, no, un mensaje de texto, perdón, que es de Cristian de Aires de Campo, de la molería que está acá de, en Moscón y La Prida. Terrible molería de muebles de campo. Dice, nos dice Cristian: buen día, Damián, Mario, respeto tu opinión sobre algo que viva más allá de nosotros. Ahora, esto de estar jugando a las escondidas a mí me tiene cansado. Avistajes. Pero nadie los vio nunca. Hablaron con la población. Te respeto tu creencia. No la comparto. No es una creencia. Me estás hablando de religiones. Yo no soy religioso. Respeto tu opinión también. Esta es la respuesta que te doy. Hasta acá no es una creencia. No la comparto. Es como decir, cuando nos morimos hay un más allá. Entiendo que hay que creer en algo, pero perdón por mi incredulidad. Nada, todo bien. Es como el avistaje de una sirena. Cuando hacen foco, de repente les agarra Parkinson, se mueven, no se ve y después cortan la imagen. Sí, sí, suelen pasar. Primero, no es una creencia. Así conceptualizamos. No es una creencia. Son cosas reales y cosas que van pasando y que hay avistajes y todo eso. Con respecto a las sirenas, hay dos teorías del desarrollo de la humanidad, del hombre. La teoría de Darwin, en el cual nos basamos todos, que dice que nosotros derivamos del mono. Y hay otra que está más desarrollada, que va anterior a ese mono, y que es la de René Quintón, ¿sí? Que yo algo creo que dije acá o en el otro programa lo dije. René Quintón habla que nosotros derivamos del mar, cual sirenas, ¿sí? Que es lo más lógico. De hecho, nosotros nos creamos en agua y el espermatozoide es un renacuajo, o sea que tiene mucha lógica. Pero estamos hablando de basamentos científicos, no es mi creencia, ¿sí? Las creencias, yo no creo en las cosas hasta que la veo, ¿sí? No hablo ni digo, hacemos, hay que hacer. Y coincido con vos eso. Yo no tengo creencia alguna de nada. Todo lo que me propongo o quiero ver ahora, lo hago, lo creo. O busco información. Entonces, cada vez estoy más escéptico también de cosas porque entro en dudas. Ayer hablábamos con Andrés justamente también eso. La información de cosas que hoy se está brindando, y yo vengo esto leyendo sobre mucho, que es ciencia, no es creencia, no es religión, no es leer la Biblia en la cual te dicen un montón de cosas. Y anoche hablábamos con Andrés justamente eso. La bisagra que puede ser para la creación del hombre o para todas las creencias que nosotros tenemos, que todas las creencias que nos metieron por medio de la religión, no nos olvidemos que el desarrollo viene por la fuerza bruta. La fuerza bruta era los pueblos más poderosos eran los que dominaba, la persona más poderosa era la que dominaba. Después, como para ir civilizándonos un poco, se crean las religiones que por medio, sigue siendo por medio del miedo, te dicen, ah, no, porque Dios te va a castigar, no, porque esto... Es mi opinión, quiero decirles, pero es el desarrollo que hay científico sobre la humanidad. Así que pueden ir y verlo en infinidad de notas. Ahora, y después se hicieron las leyes. Los griegos y los romanos desarrollaron las leyes que de lo que hoy conocemos. Obviamente después fueron evolucionando y corrigiéndose en base a lo contemporáneo, pero se hicieron las leyes. Pero inclusive seguimos muchos casos por el miedo. De hecho hay... cosas nuevas, qué sé yo, juntadas de personas como los mafiosos, narcotráfico y todo eso, que te amedrentan, te amenazan, siguen usando la misma técnica, ¿no? Entonces se basa en eso. Y bueno, en cuanto a eso, a las sirenas hay un curso, o sea que podríamos dudar, por lo menos. Y después lo de los ovnis, también, bueno, pero son cosas, están ahí. Están, o sea, le sacan fotos hay mucha gente que los vio, le sacaron fotos. De hecho, te recomiendo lo que acabamos de leer hace un ratito en crónica.com.ar, que el tipo saca una foto en Mar del Plata y está la foto y se nota que no es un avión, se nota que no es un helicóptero, se nota que que no es nada, y bien, y no siempre trucarlas, porque hay muchas cosas, muchas pantallas de humo que se usan, como hablábamos hoy fuera del aire también con Damián, todo esto de la selección y todo eso, para tapar que el dólar está en los 400 mangos, para que no arreglaron con el Fondo Monetario, o sea que para fin de semana va a volver a aumentar y para la semana que viene nos tenemos que agarrar los calzones, que para, o sea, todo ese tipo de cortinas de humo, creo que es eso, porque después la ciencia demuestra que hay otras cosas. Pero bueno, son opiniones también, es mi opinión personal. Desde mi ignorancia es mi opinión personal y por eso me sigo informando sobre eso. Respeto la de todas, pero justamente es un tema que, como me gusta, anoche hablábamos con Andrés de los Anunnakis y de las civilizaciones de los sumerios, así que es lindo, es muy lindo. Cristian, gracias por estar allí escuchándonos. Eso quiere decir que estás atento al programa y realmente muchas, muchas gracias porque estás ahí y creo también y respeto mucho tu opinión. Gente, seguimos con el cronograma de los pedidos. Ahora vamos al pedido que nos hizo Noelia sobre Roxette. Y el tema que le vamos a dedicar es Crash Boom Bang. When you found your man, make sure he's for me. I've learned that nothing really lasts forever. I sleep with the scars, I wear that won't heal. They won't heal. Cause every time I seem to fall in love, crash, boom, bang. I find a hope but then I hit the wall, crash, boom, bang. That's the call, that's the game, and the pain stays the same. I'm walking down this empty road to nowhere. I pass by the houses and blocks I once knew. Mama told me not to mess with sorrow, but I always did, and Lord, I still do. I'm still breaking the rule. I kick it up, I kick it down. Cause every time I seem to fall in love, crash, boom, bang. Then I hit the wall, crash, boom, bang. qué temón, Roxy. Crash, boom, bang. Noé, ese es tu tema. Seguimos con los pedidos. Vamos con Cristian de Solano, que nos dice que nos pide un tema de Billy Idol, A White A Face. Thank you. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Qué hermoso tema que viste, Cristian. Bueno, seguimos con para Miguelito Romero, para Migue, para el gran Migue Romero, que nos está escuchando desde la empresa y de la oficina. Freddie Mercury, Living on My Own. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Espero que te haya gustado. Ahí está el tema, ¿eh? El que nos pediste, la versión que nos pediste inclusive. Así que bueno, seguimos con los pedidos. El último pedido y ya estamos. Dami, ¿querés ir a la rotativa? Y volvemos y cerramos. ¿No? Dale. El último pedido es de Claudia Bernal, ¿eh? El gran mandamiento, Camuflaje. Realize the man who says anything. Gente, ahí estamos cumpliendo con todos los pedidos. ¿Tenemos un audio? A ver, vamos a pasarlo. Hola Mario, esta persona que no cree en los extraterrestres que venga al barrio Los Eucaliptos sábado a las 2, 3 de la mañana, va a haber unos cuantos extraterrestres. Un abrazo. ¡Apa! Sí, la verdad que esa gente pobre, bueno, nada. Gente, creo que hemos cumplido con todo. Si hay alguno que nos estamos olvidando, les pido perdón y mañana nos mandan un mensaje nuevamente y nos dicen, nos putean, nos dicen algo, che, no me pasaste el tema, lo que fuera. Pero nos creo que pasamos a todos, no debemos nada. Nos falta el último tema con el cual nos vamos a despedir, que es el que está programado, que es un tema de... Maru Moyo, también le quiero mandar saludo, que nos mandó un mensajito reciente que dijo que buenos temas, así que gracias Maru. Dicho esto, creo que no debemos ningún pedido. Están todos pasados, están todos cumplidos. Así que, gente, será hasta el día de mañana. Mañana a las 9 horas volvemos a hacer Mañanas Diferentes por Radio Vox. Hasta mañana. When you look around, you wonder. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok.